88.1 Nat Pop Acompañarte, un programa hecho y pensado para las familias. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, no, no, no, no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora, te queda mucho por andar tu belleza. Muy buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte, con un programa que, bueno, hoy lo vamos a estar un poquito más ordenado, porque queremos contar muchas cosas. Nosotros somos de la ONG Acompañarte Cañuelas, del Centro de Capacitación Acompañarte, valga la redundancia, porque, bueno, obviamente hace 8 años que estamos trabajando para Cañuelas, desde un punto de vista muy particular, muy personal. Somos familias de personas con TEA y realmente, bueno, lo que queremos acá es informar, es mostrar realmente lo que es esta condición y poder estar también trabajando con aquellas personas que necesitan una orientación, un acompañamiento especial, ¿no? Desde el otro lado, que alguien lo entienda. Así que, bueno, esa fue nuestra función, por eso estamos en este lugar, estamos en 88.1, para poder estar compartiendo con ustedes información, sobre todas las cosas eso. Y como dentro de unos días nada más, ya va a ser el mes internacional, obviamente en todo el mundo estamos hablando de autismo y tomamos como referencia el mes de abril, ¿no? Más allá de que nosotros lo hacemos todo el año y convivimos con el autismo. Pero bueno, esto es algo que es generalizado y está muy bueno porque muchas de las organizaciones presentan folletos, videos y muchas cosas que ayudan a la gente a que pueda estar informada, a que pueda concientizarse de esta condición, que también está dentro de esos trastornos, dentro de lo que es TEA, TGD, síndrome de Asperger. Hay diferentes facetas, ¿no? Hay diferentes formas de verlos, también de manifestarse. Entonces, queremos realmente, bueno, poder estar informando específicamente. Hoy vamos a estar trabajando, informando sobre el síndrome de Asperger, y un síndrome que salió de lo que es TGD, que es el síndrome de Rett. Pero lo vamos a nombrar igual porque nosotros, como somos acompañantes terapéuticos, sabemos realmente cómo se trabaja con estas personas. Vamos a también ampliar un poquito por qué lo dejamos, más allá de que dentro de lo que es el manual de diagnóstico número 5 ya no está. Estuvo mucho tiempo dentro de lo que son los TGD y queremos ampliar y darles a conocer por qué. También queremos felicitar a la Red Federal, TGD Padres TEA Red Federal, porque ellos hicieron un video donde mostraron de que a pesar de la pandemia siguen trabajando. Y bueno, eso también lo vamos a... Yo lo subí ya a nuestro Face, hablamos de autismo y de bueno del centro, para que ustedes puedan ver la cantidad de centros, ¿no? La cantidad de organizaciones que se juntan solamente acá en la Argentina, ¿no? Así que bueno, realmente felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Nunca es poco, sobre todo cuando sabemos de que es compartir el tiempo viviendo con una familia que lleva mucho más tiempo y dedicación. También, bueno, vamos a experimentar un poco lo que se siente a través de la carta de una madre, lo que se siente el estar viendo señales de alerta dentro de lo que es la conducta y las acciones de nuestros niños muy pequeñitos y no saber realmente de qué se trata. Es una carta de una madre dentro de un grupo, no voy a dar nombres, obviamente, pero sí voy a contar la experiencia. Desde que la madre se dio cuenta que empezaron a ver algunas conductas que no eran adecuadas a la edad de su niña, en este caso es una niña. Así que bueno, también vamos a leer y profundizar sobre esa carta. También otra de las cosas es contarles lo del centro. Empezamos hace 2 semanas, empezamos lo que es el curso de abordaje, estrategia y comunicación y queremos contarle un poco de qué se trata. También, bueno, agradecer a los concurrentes, ¿no? A las alumnas, son todas mujeres. Este año son todas mujeres nada más. Realmente, bueno, muy feliz porque van muy dispuestas a preguntar, a conocer, pero sobre todas las cosas, a tener empatía sobre esta condición que la necesitamos, ¿no? Porque mientras vamos conociendo nos tenemos que quedar. Es bastante complicado a veces quedarse sabiendo cómo trabajar y conociendo un poco más todo lo que pasa a la familia, ¿no? Más allá de que tenemos también nuestras alegrías, cuando podemos ver avances en nuestros niños, también poder lograr, por ejemplo, una integración en el colegio, poder lograr una terapia que funcione, poder lograr que dejen los pañales, poder lograr que hablen, poder lograr tantas cosas y se comparte. Así que bueno, no solamente compartimos la parte difícil, sino también todos aquellos logros que realmente nos gozamos de corazón cada uno de las familias. Tenemos mucho para hablar. Tenemos 2 audios contando, uno hoy viene bien español, contando testimonios de chicos con Asperger, chicos, adolescentes y adultos, que obviamente no es lo mismo que el TEA, y van a mostrar realmente cuándo ellos se empezaron a ser diagnosticados. No como en el caso de los TEA, que nosotros siempre hablamos de las señales de alerta a partir del año, año y medio, ellos lo hacen mucho después. Y les vamos a dar las razones por qué. Así que bueno, también los vamos a escuchar a ellos. Quiero que, bueno, lo vamos a hacer en 2 o 3 tandas porque es bastante larguito el audio. Pero bueno, está muy bueno y está muy bueno porque es desde el labio del protagonista, ¿no? Cuentan vivencias muy personales. Así que también hablan sobre la familia, hablan del bullying, hablan de todo aquello que ellos viven por muchas veces no ser entendidos o no comprender realmente lo que estaban viviendo. Así que va a estar muy bueno. Vamos a escuchar una canción, así nos ordenamos, y vamos a ver si podemos entrar al Face para poder largar nuevamente este programa. ONG, Acompañarte Cañuelas, hablamos de autismo. Centro de Capacitación Acompañarte ofrece cursos de abordaje, estrategia y comunicación en TEA y TGD. 88.1 NACPOP, acompañarte. Un programa hecho y pensado para las familias. Tengo la vida, la vida. Disculpe mi sí, no tengo Jordan ni tampoco Yeezy. Quizás no vuelo como Christian Dior, pero sí tengo valor. No tengo crisis, aunque ande en un Ferrari y ande en bici, y mi ropa casi pierde su color, pero sí tengo valor. Y es que tengo una vida entera. No quisiera si me prosperan, lo sabes tú. Y aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada. Oye la rola, no tengo un Rolex, se me dé la hora. Mi cuerpo es de algún gran diseñador, pero sí tengo valor. Sin deprecio, no importa que afuera tenga precio, como una marca desde el exterior, y que no tenga valor. Y es que tengo, tengo una vida entera para andar en luz. No tengo un Panamera y la billetera me da valor. Y no es que no quisiera, si me prosperan, lo sabes tú. Aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada sin mi Jesús. No tengo nada. Y yo no tengo 10 millones en Instagram, pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio, soy relevante. Y yo no tengo 10 millones en Instagram, pero en casa tengo abundancia de pan. Por Jesús yo brillo más que los diamantes. No soy notorio, relevante. Disculpe mi sí, no tengo Jordan ni tampoco Yeezy. Quizás no vuelo como Christian Dior, pero sí tengo valor. No tengo crisis, aunque ande en un Ferrari y ande en bici, y mi ropa casi pierde su color, pero sí tengo valor. Y es que tengo, tengo una vida entera para andar en luz. No tengo un Panamera y la billetera me da valor. Y no es que no quisiera, si me prosperan, lo sabes tú. Y aunque todo tuviera, no tengo nada sin mi Jesús. Bueno, seguimos con nuestro programa, con un montón de cosas que se nos habían quedado en el tintero, porque yo les dije que vamos a hacer tres bloques. El primer bloque vamos a hablar sobre lo que es el centro, la ONG, una actividad que queremos hacer en abril, de diferentes formas, ¿no? Porque sabemos que tenemos que respetar todavía el protocolo en cuanto a la pandemia, todo lo que implica el poder estar juntos, que obviamente tiene que tener su distanciamiento, su cuidado, su barbijo, todo lo que implica. Y también, obviamente, si hay una actividad que se tiene que hacer, habiendo más de 10 personas, tiene que ser al aire libre. O sea que queremos compartir con ustedes que vamos a tener cada sábado de abril, vamos a tener una actividad con diferentes temas, empezando desde las señales de alerta, en adelante, testimonios de familias, y lo vamos a tener de dos formas. Lo vamos a tener presencial desde la sede, con la idea de que obviamente vamos a estar con nuestros alumnos, no vamos a estar dentro de un salón, vamos a estar afuera con la distancia que corresponde, por si hay una familia que quiere ir y buscar información o, bueno, obviamente asesorarse sobre cómo son estos temas. Pero también lo vamos a hacer a través de YouTube, lo vamos a ver a través del Face y lo vamos a hacer a través de Zoom. con el fin de poder estar compartiendo, y también profesionales y familia de otros lugares van a compartir con nosotros sus testimonios. Obviamente eso es importante, porque de esa forma nosotros vamos encontrando muchas veces familias que saben que hay alguna falencia o alguna conducta que no corresponde a la edad cronológica de sus niños, o dejaron de hacer, por ejemplo, el habla, o muchas otras cosas, que mirar a los ojos, esas señales que nosotros ya hemos nombrado antes, y queremos que lo sepan desde la familia, ¿no? Desde cuando se dieron cuenta, desde cuando empezaron a ver esos cambios en sus niños, y queremos que vean que no es que hay una sola forma de darse cuenta de esta condición, sino que según los casos son todos diferentes. Así que bueno, eso también es algo importante. Nosotros lo que queremos es que cada sábado a la tarde vamos a estar en Alén 892 con el grupo de estudiantes, con folletos para poder estar informando y compartiendo un folleto donde van a estar cada uno de los temas que hablamos. El primer tema va a ser señales de alerta, que sería el primer sábado 3 de abril. Así que están todos invitados, después de las 2 de la tarde vamos a estar ahí, pueden pasar, llevarse su folleto, charlar, obviamente lo vamos a hacer a distancia, y queremos realmente, bueno, que se lleven una información válida, ¿no? También la posibilidad de preguntar lo que necesiten, pero bueno, creo que es un aporte importante, más allá de que nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos, lo que queremos es a cuidarlos también de esa manera y poder dar una información válida, y sobre todas las cosas con un corazón impresionante, las familias que van a ir dejando sus videos para que ustedes también lo puedan bajar y los puedan después escuchar tranquilamente en su casa. Así que bueno, eso es un trabajo que estamos haciendo con diferentes familias en diferentes lugares. Espero que salga bien, porque es mucho, pero bueno, la idea es que podamos estar vitalizando todo este tema, y entre todos, ¿no? Nosotros, si bien apoyamos a la red federal, también, bueno, eso es uno de los videos que quiero que ustedes miren y que puedan observar que hay tanta gente, tantas familias detrás de cada una de esas imágenes, y también que hacen lo mismo que nosotros. Buscan un medio de comunicación, buscan hacer folletos, buscan compartir, buscan también, hay una cosa muy importante que hicieron esta vez, que a pesar de la pandemia lo pudieron mandar, que es una encuesta que piden a las familias que vayan contestando diferentes preguntas relacionadas con la inclusión y la integración en los colegios en forma virtual y presencial, ¿no? Ahora que se abrieron el tema presencial, lo difícil que es integrar a una persona con TEA nuevamente a un ámbito que tiene nuevas reglas, ¿no? El protocolo también tiene que ser cumplido por los chicos con TEA. Es muy difícil, ya que los cambios es la poca flexibilidad que tienen a cambios, es muy difícil que ellos puedan de una acoplarse o, bueno, obviamente incluirse en esto. Hay que trabajar mucho también a través de pictogramas, a través de imágenes, mostrándole realmente cómo funciona y por qué tenemos la necesidad de cuidarlos, y por eso queremos, en la encuesta preguntan qué es lo que saben nuestros niños acerca del protocolo, y que también, bueno, obviamente si lo dejan entrar con la asistente, el acompañante, o el horario de clase es el común para todos, si se pudieron adaptar a la forma virtual con las tareas durante todo este tiempo. Son muchas cosas que fueron muy difíciles, encararla con una persona que no tenga ningún trastorno. Imagínense que con ellos también, sobre todo el encierro, el tema de quitarlos de las rutinas, todas esas cosas son importantes recalcar, que bueno, obviamente tienen un trabajo mucho mayor los padres al encontrarse con un niño que tienen que volver a reeducar su forma de entrar al colegio. Por ejemplo, ya ahora no pueden ir a saludar a la maestra o de la forma que lo hacían. el tema de los besos y de los abrazos. Hay muchos niños que han acatado muy bien el tema de cuidarse. Es más, en muchos de los casos, niños de 8, 9, 10 años con síndrome de Asperger han sido obsesivos los cuidados de ellos, conociendo el caso, que bueno, lamentablemente nosotros creo que es una cosa buena, a pesar de, porque eso ayuda también a que bueno se puedan estar protegiendo de no contagiarse, pero a la vez también imagínense que las conductas y los cambios son tantos que también produce cierto malestar y cansancio en estas personas que tienen que rehacer todo lo que es la rutina de comienzo de clase. Así que también no solamente la persona con síndrome, sino también la familia, ¿no? Enseñarle desde el vamos, desde ponerse alcohol, desde ponerse el barbijo, de sostener el barbijo, dejarlo, estar todo el tiempo hablando. Muchos de ellos, los medios alternativos que tienen de comunicar, lo hemos acostumbrado porque trabajamos así, estar frente de su cara para que pueda mirarnos, para que pueda ver nuestros gestos y obviamente escucharnos. Y eso va a ser bastante complicado con el barbijo, con la careta que tenemos que tener, con todos los implementos. Así que es muy complicado para la familia y es muy difícil volver a clases para los chicos con trastornos. Así que lo que pedimos también es en las escuelas, yo sé que a veces es muy difícil ser flexible sobre estos cambios, pero pedimos realmente a las directoras, a las maestras, a las porteras, que tengan la consideración de dar lugar a aquellos que sí saben, maestras acompañantes, maestras integradoras, personas del equipo interdisciplinario de cada chico, que puedan tener esa comunicación a través de Zoom, a través de WhatsApp, que puedan ellas entender cómo manejarse en esas situaciones para que también ellos puedan ser bien integrados e incluidos en sus escuelas, ¿no? Porque es su derecho. Vamos a escuchar una canción. Neri, ¿anda por ahí alguna canción? Vamos a poner una canción. Se me juntaron los errores, se me acabaron las maneras y me lancé como sin fuerzas. Eres el agua que se llena, la sinergia es lo que suena, la fe me corre por las venas y va directo a mi condena, pero llevaste toda la pena. Salida es la cura. La vamos a dejar de fondo, Neri. Está buena. La vamos a dejar de fondo a la canción. Pero les comparto más o menos cómo nos pasaron la encuesta. Y dice, comparto encuesta para evaluar la situación de la educación en contexto de pandemia. Invitamos a completar este simple cuestionario a las familias que tienen niños dentro del espectro autista sobre el impacto educativo durante la, obviamente, este tiempo del 2020 y obviamente el comienzo del 2021. Los resultados y conclusiones se publicarán el 2 de abril desde la página de TG de Padres TEA Red Federal. Ahora les muestro o les digo que, de qué se trata la encuesta. La encuesta empieza, bueno, obviamente con el logo de TG de Padres TEA Red Federal y dice, nuestros hijos con autismo y la escuela. Este cuestionario tiene por objetivo conocer cómo fue su balance en relación a la propuesta educativa durante el año 2020-2021, periodo no presencial, ¿no? Las preguntas son muy básicas, dice, ¿a qué tipo de escuela concurre su hijo, privada o pública? ¿Recibió el acompañamiento adecuado de la institución escolar, sí o no? ¿Recibió las adecuadas y pertinentes contemplaciones de las necesidades educativas? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros, a través de el tema del acompañamiento, es como un poco más difícil el tema de hacerlo solo en la casa, ¿no? Porque el acompañante está en el colegio con el niño y no es la madre ni el padre el que lo está haciendo. En este tiempo de pandemia tuvieron que ser sus padres los que pasaban la tarea y ayudaban a sus hijos a poder cumplirla. Con respecto a la inclusión, la escuela respetó las adecuaciones, o sea, maestra integradora que va una vez por semana, 2 horas al colegio con la maestra, por más que sea por Zoom, adecuar esas actividades para que el niño pueda entenderla y que la familia pueda llevarlas a cabo. ¿Tuvo progreso, sí o no? ¿Tuvo dificultades, sí o no? En caso de que sí, marque las opciones. Los problemas o las dificultades pueden ser conectividad, videollamada, formato papel, otros. O sea, ¿cuál era realmente el problema? El periodo, dice, 2020 y principio de 2021, semipresencial, dice, ¿la escuela aceptó el ingreso del acompañante externo? Ese sería un tema para hablarlo, porque bueno, hasta el día de hoy estamos todavía en papeles. Hay muchos acompañantes que todavía están entregando planes de trabajo, papeles personales para poder entrar seguros, para poder entrar a los colegios, pero también está el tema de las burbujas, el tema de cuánto tiempo y cómo lo vamos a tener. Acuérdense que el nuevo protocolo, el protocolo de entrar al colegio y entrar de una forma, cambió totalmente, ya era bastante complicado, sobre todo primero, segundo, tercer grado o jardín mismo, quedarse, tiempo de espera, tiempos obviamente de compartir. Cosas que nosotros trabajamos desde la parte terapéutica, desde la parte familiar, llegar al colegio y también volver a cambiar todo eso, ¿no? Porque a través del tema de no poder estar cerca, de no poder compartir un lápiz, no poder compartir una taza, no poder compartir nada, esas cosas son muy difíciles también para volver a reorganizar el día o la estructura o la agenda de los chicos. También dice, ¿cumplen los mismos días y horarios que sus compañeros, sí o no? ¿Las actividades propuestas tienen relación al contenido trabajado por todo el grupo, sí o no? Esto es como un poquito más claro, ¿no? ¿Te dan lo mismo que al chico que está integrado común en la escuela o le dan un dibujito, algo para pintar, algo para salir del paso? ¿La escuela de tu hijo dispone de un espacio para que pueda relajarse o autorregularse ante una crisis por ansiedad? ¿Una sala sensorial, una sala donde no tenga que golpearse, que pueda tirarse en una colchoneta en el piso, que pueda estar en silencio? Simple, nada, no necesita mucho más. Eso preguntan, ¿no? ¿Conoce tu hijo el protocolo dispuesto por la escuela? Eso hay que hacerlo con tiempo, con dedicación. Explicarlo, mostrarlo a través de los pictogramas. Hoy estuve realmente, bueno, hablando con una maestra integradora y me llevé una sorpresa, ¿no? Algo que yo, ¿no? En lo personal, no voy a decir escuela, no voy a decir directora, no voy a decir esas cosas porque no debo. Pero me llevé una sorpresa porque esto viene de más arriba, no solamente de la directora, de que los pictogramas y la forma de comunicación o medio de comunicación alternativo que tiene que tener un niño con TEA, con trastornos, que es el único medio que puedo dar a entender en un momento de bullicio, de mucha gente, una consigna, ¿no? Una acción, algo que el niño debe hacer. Y que nosotros lo trabajamos a través de, por ejemplo, equipos interdisciplinarios o el mismo hogar, lo trabajamos a través de imágenes. Cuando no comprende lo que es la palabra directa o que obviamente está siendo el apoyo, la imagen, necesito hablarle y necesito mostrarle. Esos pictogramas, si no son realmente mostrados como una necesidad dentro del colegio, no se los dejan tener. O sea, que un chico ciego que lleva un libro braille porque tiene que leer también sería una herramienta necesaria por la condición del niño. En este caso, la condición de estos niños necesitan medios alternativos de comunicación y eso tiene que ser algo que, es más, hasta el punto tal se lo diría que la escuela tendría que proveerlos. Porque es un medio de mostrar una herramienta, como le podés dar un lápiz a un niño, le podés dar un papel a otro, a él necesitas darle ese medio de comunicación que es un dibujo, son acciones. Es decir, puedo ir al baño, puedo pararme, quiero un lápiz, quiero una goma, todo aquello que no puedo decirlo, lo puedo mostrar. Eso es simple. Así, de lo amo. Lo usamos en casa, lo usamos cuando quiero salir, quiero ir a comprar, cuando quiero ponerme una ropa de un color, cuando quiero que junten los juguetes, cuando quiero que pongan la mesa, cuando quiero... Todas esas cosas se los puedo mostrar a través de pictogramas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Se llama hábitos, autonomía, se llama comunicación. Necesito comunicar. Así que bueno, me llevé la sorpresa que tiene que haber todo un tipo de protocolo para que llegue esa carpeta al niño, a la maestra, al acompañante. O sea que el acompañante tiene que ir sin nada al colegio. Esas cosas son importantes, ¿eh? Son importantes porque tenemos que empezar a abrir un poquito la cabeza, un poquito más allá lo que debo saber, ¿no? Sobre esta condición. Es necesario saber esto, que la forma de comunicar de los niños no es que me gaste diciéndole vení, vení, vení, vení, porque puedo mostrarle una imagen con la palabra vení, vamos, y el niño puede realmente no solamente obedecer, sino entender qué es lo que quiero que haga. Así que bueno, es importante, ¿no? Es importante recalcar esto, que es nuevo para mí, porque donde yo trabajo tuve la gracia de que la directora me dijera, mira, hablarlo con la maestra y todo lo que necesites, imprimirlo acá, que ella lo haga y lo comparten. Y si esto lo ayuda a él a que pueda entender mejor y que pueda quitar la ansiedad y que se quede dentro del salón y que pueda trabajar con sus compañeros, no hay ningún problema. Eso fue la respuesta de una directora de donde yo trabajo. Y me encantó. ¿Pero saben por qué? Porque ella ya entendía cuál era la condición. Sabía que el niño necesitaba eso para mejorar en conducta. Pero no solamente en conducta, sino el compartir y el poder participar de las clases activas como los otros niños. Lo necesitaban simplemente para no cansarlo con palabras y poder mostrarle simplemente con un dibujo una acción, ¿no? Para que pueda estar incluido e integrado como los demás niños. Lo hicimos con la computadora, lo hicimos con inglés, lo hicimos con diferentes cosas que él necesitaba entender que esas materias eran diferentes a lengua, matemática, y funcionó. Fueron 3 semanas antes de terminar la pandemia, que empezara todo esto de la pandemia, y me encantó la disposición. A veces no necesitamos mucho, ¿eh? En este caso necesitamos algunos dibujos, papeles y empatía, nada más. Vamos a escuchar otra canción y después seguimos. La encuesta me llega mucho, mucho, mucho. No Ajá. Este año se despide y quiero decir antes que se me olvide que el futuro es fruto de lo que hoy día decides. Aprendí que la felicidad con logros no se mide y perdonar no es tan difícil, uno mismo es quien lo impide. Que Jesús me oye, aunque a veces no lo escucho. Que Dios ha sido fiel cuando río y cuando lucho. La vida pasa, así que sácale provecho. Y no es que tengas poco tiempo, es que a veces pierdes mucho. Ha sido tan difícil levantar la frente después del huracán categoría 2020. Pareciera una película de esas de las que mienten. Y quizás mis nietos sí me crean cuando se las cuente. Qué diferente toda esta situación. Encerrados, sin rumbo y sin dirección. Pero si el tiempo pa' mis hijos les trajo diversión, yo puedo dormir tranquilo, fue segura mi inversión. Escuché a la fama y a su ruido silencioso. Y me gusta ser cantante, pero amo ser esposo. Amo ser papá, me da paz y me trae reposo. También amo ser hijo, ver mis viejos me da gozo. Y si en WhatsApp no contesto, no es que me pierda. Tampoco considero que seas un cero a la izquierda. Pero a veces me entretengo porque ando comprando cuerdas para la guitarra del viejo que apenas me recuerda. Aprendí la importancia de ese lazo y que una videollamada no es lo mismo que un abrazo. Que los minutos en familia antes eran escasos y hoy quisiera remendar y llenar de amor el vaso. Aprendí que al tiempo hay que valorar y que se invierte en la gente para que el amor se haga viral. Para que no coseches mal y no hay diablo que justifique la ruptura de un hogar. Pues aprendí que todo es proponérmelo, que se juega con TikTok, pero no el del reloj. Que la oportunidad llega sin buscarla, pero hay veces que hay que fajarse para poder crearla. Que la crisis en ocasiones es un resultado de dejarle todo a Dios mientras yo sigo acostado. Aprendí a valorar lo grande de lo pequeño, a no subestimar los sueños. Y para ti que me escuchas, la mascarilla cubre tu sonrisa, pero no tu lucha. A pesar del dolor que a vivir nos toca, que no falte la alegría detrás de tu cubrebocas. Habla con Dios siempre y cada vez que puedas. No hay una petición con fe que Él no la conceda. Sé que Él puede hacer que esto retroceda. El cielo no tiene límites ni toque de queda. Sí, muchas lágrimas cayeron, seres queridos que no están y este año se fueron. Pero la fe mueve montañas y si Cristo te acompaña, te dará la fuerza para empezar de cero. No es que le reste importancia a lo que perdimos, pero hubo muchas ganancias en lo que aprendimos. La incertidumbre no podrá reconocerte, no te mató, te hizo fuerte. He aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambia, siempre eres igual. Volvemos con una frase. Una frase que lo estuvimos armando unos folletos para esta actividad de abril, de todos los sábados a la tarde. Vamos con esta frase que me pareció muy buena. Dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y creo que acá estamos en esto, ¿no? En esas campañas que hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y parece que fuera desde el punto de vista del enojo. Pero en realidad creo que lo único que nos pasa es indignación. Porque hay cosas que son muy simples. Son cosas que la flexibilidad de una persona, de que si no conoces, preguntá, fíjate que funciona. Informate, tratá de buscar medios. No importa si ya llegaste a tener un cargo, que está bueno, pero fíjate que todo gira, todo crece, todo cambia y nosotros tenemos que aprender a eso, ¿no? No importa la edad, siempre tenemos que seguir aprendiendo. Una de las cosas más lindas de esta frase es que es muy práctica. La mente es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Y yo creo que eso es así. Necesitamos aprender a abrir nuestra mente, a pensar en el otro, a considerar que lo que yo aprendí hace 20 años atrás hoy cambió y la flexibilidad que yo tenga va a ayudar no solamente a que pueda yo comprender y ser incluida, integrada a esta sociedad, sino que también la sociedad pueda entender de un poco más también de cómo se vivía antes, cómo se vive ahora y que no hay mucha diferencia. Simplemente somos personas que necesitamos integrarnos, adultos, niños, jóvenes. En este caso lo que pedimos es que aquellas personas que sí tienen alguna autoridad y que pueden llegar a abrir la puerta, simplemente decir bienvenido, que lo hagas. Eso se llama incluir. abrir la puerta, decir bienvenido y hacer un lugar al lado tuyo, no detrás, ni menos. Les cuento algo más. Ahora vamos a empezar a escuchar un audio donde vamos a hablar de síndrome de Asperger. Aquellas cosas que no sabemos, es que bueno, yo les dije que iba a hacer un tipo de cuadro, pero me es complicado a veces. Les cuento. Nosotros tenemos un trastorno generalizado en el desarrollo, que eso sería TGD. Dentro de ese TGD hay tres trastornos, uno llamado TEA, el otro llamado síndrome de Asperger y el otro TGD no especificado. Les explico un poquito cada uno como para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a hablar hoy. TEA tiene tres áreas que son muy marcadas y que podemos darnos cuenta que hay ciertas señales en esas áreas cuando van creciendo, cuando están, obviamente, como dice la palabra, dice en el desarrollo, cuando van creciendo nuestros niños, año y medio. TEA significa trastorno espectro autista. Empiezan a verse ciertas señales y dentro de esas señales es la comunicación, la interacción social y la conducta. Esas señales son las que me muestran que puede haber un diagnóstico de TEA. En el caso de síndrome de Asperger, también dentro de lo que es TGD, las señales son diferentes y el diagnóstico se da en una edad diferente también. Las señales son socialización, comunicación y flexibilidad. Esas son las cosas que cuestan dentro de este síndrome. Pero también, por ejemplo, ahí no estamos hablando de comunicación, hablamos de comunicación, pero no de lenguaje. O sea, ellos no pierden el habla. Y el diagnóstico se puede dar, porque obviamente no hay un problema de conducta, se puede dar y ver en la parte donde ya hay un compartir con otros, por eso socialización, en la comunicación, de comunicar algo solamente de su interés, no de ponerse en el lugar del otro. Y empezamos a ver eso recién a los 8, 10, 12. Y en estos casos que vamos a escuchar ahora, son hasta los 18 años, 20 y pico de años, que ahí recién se dieron cuenta que en el tema de socialización se dieron cuenta que había un trastorno. Lo vamos a ir escuchando de a poquito y lo vamos a ir comentando para que ustedes puedan entender. Pero el título de esto es Eso no se pregunta. Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. El sexo es diferente si eres negro. Molesta que te llamen. ¿Quién ha vivido insultado por ser musulmán? ¿Qué recuerdos tienes de antes de perder la vista? ¿Cuántas gitanos conoces que viven en Chabolas? Cuando tienes una cita, ¿le cuentas que eres transexual? ¿Te gustaría estar delgada? Pregunta, ¿eres diferente a la mayoría de la gente? Pues sí, soy diferente a la mayoría de la gente. Bueno, pues la verdad es que sí. Definitivamente sí. Diferente, por suerte. Esta pregunta me encanta porque me inspira en una canción que dice de los cinco latinos, que dice, eres diferente. Sí que me siento diferente, la verdad. Yo, cuando no tenía el diagnóstico de Asperger, siempre he pensado que había algo raro en mí. Desde pequeño siempre he visto la actitud de otra gente y comparado con la mía y me he sentido extraño. Yo tenía una forma de ser que no encajaba en la gente de mi edad. Yo creía que había nacido en una familia de tontos, porque como eran todos distintos a mí, Y yo estaba totalmente convencida, claro, cosa de la autoestima, ¿no? Que estaba convencida de que la perfecta era yo, no tenía más entorno que lo que tenía alrededor y los demás me parecían muy tontos. Realmente, desgraciadamente, sí soy diferente a la mayoría de la gente. Mi manera de ver el mundo, pues, es bastante diferente de cómo la percibe el resto de la gente. Tenemos otra manera de procesar la información. Digamos que es una forma de ver la vida, distinta a los no Asperger. Y esto nos hace un poco diferente, sobre todo en el trato entre persona e interpersonal, de hacer amigos, hacer novia, en el trato familiar, nos cuestan mucho las cosas. Pues que si me he visto diferente, sí, desde que comencé a darme cuenta cuando era niño de que los otros no jugaban y hablaban de una forma que yo no era capaz de seguir del todo, me di cuenta de que estaba, digamos, solo. En el cole, mientras algunos se quedaban por ahí charlando, otros jugaban a fútbol, yo estaba por ahí dando vueltas, simplemente paseando, pensando mis cosas. No me relacionaba con los niños de una forma normal. Mi madre me dice que me relacione, que no tenga vergüenza, que mire bien a los ojos. Yo me siento diferente, pues, a la hora de comunicarme, a la hora de interactuar con los demás, a la hora de sociabilizarme. Pero sobre todo si la gente, en vez de ayudarnos conocer este tipo de cosas y saber en qué fallamos, lo que nos hace es ponernos lo más difícil, el abismo es todavía más grande, la distancia es todavía más grande. Mis padres en todo momento supieron que en mí había algo que no era normal. Me llevaron a múltiples psicólogos de pequeña. Me diagnosticaron todo tipo de enfermedades mentales. Mi padre me ha dicho que diga que lo de la Asperger no es una enfermedad, lo cual es bastante cierto. Es una forma de ser, no es una enfermedad. El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que está dentro de los trastornos del espectro autista. El Asperger se tiene de nacimiento. Tú naces Asperger, mueres Asperger. Es por genes, por genética. Aunque creo que mi padre una vez comentó que se sentía un poco decepcionado porque no era del todo normal, pero al final ya lo ha aceptado. Las tres áreas que definen el síndrome de Asperger, que son de la mayor dificultad, son: 1, socialización; la segunda sería la comunicación; y por último la flexibilidad. Digamos que esos tres puntos son los más importantes a la hora de detectar y diagnosticar a una persona con síndrome de Asperger. A mí me diagnosticaron en 2002, tenía 18 años, ya mayor de edad. Mis padres lo están pasando fatal, están desesperados, no sabían nada de lo que me pasaba. Habían ido a 1000 psicólogos, a 1000 psiquiatras, estaban intentando que les ayudasen de alguna manera, estaban pidiendo auxilio. Me llevaron a todos los médicos que había a su alcance, estamos hablando de finales de los años 60, y acabé en el Hospital de La Paz y allí me diagnosticaron de autismo. Con la tranquilidad que le dieron a mis padres que era autista pero lista y que eso se me iba a quitar cuando cumpliera 14 años. En mi caso, pues, por ejemplo, fue, digamos, un alivio. Fue como, vale, ya sé exactamente cómo se llama, cuáles son los síntomas, que yo tengo esto, o si no todos, la gran mayoría, los he vivido, y entonces sé qué es lo que me pasa. O sea, no estoy loco y me están diciendo que hay gente que también tiene el mismo síndrome, con lo cual no estoy solo en este, no estoy solo en el mundo, y sé que puedo relacionarme con esa gente. Me diagnosticaron a los 12 años porque la orientadora veía cosas que no le parecían normales. A mí me diagnosticaron bastante tarde, a los 18 años. Mucha gente se reía de mí porque era rara. De hecho, yo misma me aislaba para no tener que soportar el tormento de que me volvieran a decir una y otra vez que yo era diferente al resto. Las personas tienen muchos prejuicios con lo que se refiere al autismo, tienen una idea preconcebida falsa y yo pienso que todavía hay mucho por lo que luchar. Sí que es súper importante tener claro que no es una enfermedad, que no tenemos que sufrir por eso, que se puede ser perfectamente feliz siendo Asperger. ¿Te gusta estar solo? Bueno, esta pregunta tiene su miga. Desde pequeñito sí, siempre me ha gustado estar solo. Ahora ya no tanto. En infancia sí que me gustaba estar solo. Yo no necesitaba juntarme con niños de mi edad. Sí, me gusta bastante estar solo, la verdad. Yo es que me excluía. Yo era una persona que quería estar sola. O sea, yo no quería estar con los demás porque lo veía un esfuerzo estúpido. Yo prefería estar leyendo o estar en mi mundo, con mis historias. En el recreo estoy con mis amigos, pero a veces les digo... Pues, a veces les digo... Me apetece un poco solo. Realmente... Sí, no voy a mentir, me gusta estar solo más de lo que muchísima gente, digamos, neurotípica o normal le costaría entender. Pero realmente estar centrado en alguna cosa que me gusta me llena muchísimo más muchas veces que estar con gente. A excepción, por supuesto, de mi pareja aquí presente. Álvaro, ¿te gusta estar solo? Bueno, aunque a veces disfruto de la compañía, realmente sí que me gusta estar solo, Me gusta estar muy solo y yo sí que estoy muchísimo en mi propio mundo. La verdad es que siempre he valorado estar sola, pero lo cierto es que también sí que creo que antes estaba sola y disfrutaba con la soledad porque tampoco sabía relacionarme con los demás. De hecho, cuando estoy en mi habitación normalmente con el ordenador y alguien entra, me pongo muy furioso porque quiero que se vaya y no quiero que mire lo que hago. Me gusta estar solo principalmente porque mi imaginación es el único sitio donde nadie puede entrar. Cuando eres adolescente la cosa cambia. Cuando eres adolescente empiezan a despertarse tus instintos sexuales y empiezas a notar que necesitas de los demás, necesitas tener amigos, necesitas encontrar pareja, necesitas... Y entonces, pues ahí ya no te gusta tanto estar solo. Es cierto que de pequeño tenía menos necesidad, pero cuando tú empiezas a entrar en los primeros años de la pubertad, a los 10, los 11 años, y empiezas a crecer, a querer socializarte, a querer hacer amigos, y te responden con hostilidad, con golpes, con patadas, con insultos, con humillaciones, entonces intentas alejarte. Siempre que se vea una persona asperger aislada, está sufriendo. Eso lo tenemos que tener súper claro. Nosotros no queremos estar fuera de la sociedad, no queremos estar solos y no queremos no tener ninguna relación. Tenemos que recurrir a guetos, a juntarnos entre nosotros, porque la gente neurotípica no nos acepta como somos. Y somos como cualquier persona. Tú, si me tratas, podemos ser amigos. Y además yo soy un amigo muy fiel. El verte aislado es una fuente de muchísima angustia. Se sufre muchísimo y se pasa muy mal. Y ahora realmente es cuando más vida social tengo y es cuando estoy realmente fascinada, porque digo, es algo que ha cambiado mi vida, es algo que jamás me había pasado y de lo cual me siento muy orgullosa. Pero ahora mismo que realmente me he descubierto a mí misma y he descubierto que puedo y me gusta socializar, estoy valorando más el hecho de estar con mi pareja o con mis amigos. Es cierto que se reducen mis momentos de soledad y en cierto modo lo echo de menos, pero creo que es una fase de mi vida en la que me siento muy contenta porque me estoy superando a mí misma. Bueno, ahí está la primera parte, qué sienten, por qué se aíslan. Y una de las cosas importantes es que todos nosotros necesitamos en algún momento estar solos. Ellos cuando hablan de soledad y hablan de aislarse, lo hablan como dos cosas diferentes, porque es el tiempo que necesitan para autorregularse o para volver a sentir que están nuevamente en un equilibrio, y el tiempo que la gente le hace notar que son diferentes y que obviamente por esa razón prefieren estar solos. Son dos cosas totalmente diferentes. La autorregulación que ellos buscan de poder estar después de una actividad, ir al colegio, o poder hacer una actividad con muchas personas. El esfuerzo es tremendo. Siempre se nota que los chicos con síndrome de Asperger, el socializar, el estar atento, el estar conectado en la cabeza del otro, porque cada vez que compartimos es un ida y vuelta, obviamente, y tenemos que estar viendo las necesidades de la otra persona, que por qué me lo comparte, qué es lo que me dice, qué es lo que tengo que responder, y eso es un trabajo para ellos. En realidad no es algo natural. Entonces, cuando hablamos de socialización, comunicación y flexibilidad, hablamos de esa flexibilidad que nosotros decimos, bueno, listo, esto no lo hacemos, y ellos no tienen que dar una explicación específica de por qué esos cambios, y no solamente una explicación, sino también poder llevarlo a coordinar, ¿no? Todos los que ellos ya de alguna manera organizaron. La flexibilidad de ellos también habla en cuanto al orden, en cuanto a cosas que deben suceder en tiempo y forma. Esas cosas son las que trae dentro de lo que es el síndrome, pero que también les ayuda el hecho de conocer y estar estimulados y de poder tener esas conexiones sociales que ayudan a entender al otro y que obviamente después toda la vida, porque como dice, uno nace Asperger y muere Asperger, o sea que en toda la vida uno va a ir asumiendo. Como también verán, muchos de ellos tienen su pareja, muchos de ellos tienen amigos que han sabido entender al otro, ¿no? Porque es así, o sea, las diferencias que puedan llegar a tener en cuanto a entender y comprender o disfrutar, o la forma que disfrutan, o la forma de la expresión, porque muchos de ellos les cuesta todo el tema de poder expresar sentimientos, no significa que no los tengan, sino que les cuesta expresarlo, y cuando los logran entender y logran entender el valor que tiene para una persona atípica, una persona común, que no tiene ningún trastorno, lo importante que es el que te saluden, el que te abracen, el que te besen, ellos también lo hacen, ¿no? Lo hacen y se dan cuenta en ese momento, después de compartir, por eso hablaba, la chica hablaba de poder compartir tiempo con su pareja, o sea, darle entender a la otra persona lo importante, que es el ida y vuelta en cuanto a lo emocional. Esas cosas son simplemente poder escucharlos a ellos, que ellos sí se pueden escuchar, porque a ellos sí pueden comunicar qué es lo que sienten, y que a veces no lo comparten, miren a lo que llega, ¿no? A veces no lo comparten libremente porque piensan que de alguna manera no es necesario. ¿Entiendes? Nosotros tenemos todo el tiempo la necesidad de decirle te quiero, o te extrañé, o qué bueno verte. Y esas cosas, más allá que ellos lo sienten, no ven necesario decirlo. O sea, estoy acá, vos estás ahí. O sea, situaciones que ellos a través de las... la socialización o las formas que tenemos muchas veces de poder estar trabajando terapéuticamente en grupo, ellos se van dando cuenta y van abriéndose, por eso hablábamos otra vez, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre, y esto es así, ellos aprenden en la parte social y la disfrutan, obviamente que sí. Así que bueno, vamos a escuchar una canción y después escuchamos un poquito más desde ahí en adelante. Cuánto me bendices, tu amor sin condición, aún con todo lo que hice, tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos, hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. Me miraste donde vengo, cambiaste mi rumbo, cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi corazón, tú cambiaste. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, tus pasos y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu razón. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo. Vamos a aprovechar un poquito más el tiempo porque quiero que terminen de escuchar este audio, que es importante porque le van preguntando a diferentes personas con síndrome de Asperger lo que sienten, lo que viven, cómo ven las situaciones que generan la sociedad al poder estar observándolos, ¿no? Y cómo ellos se sienten, ¿no? Si miran a los ojos, que también siendo pequeños tienen muchas señales muy parecidas a las del TEA, y eso es una de las cosas que más les cuesta. Entonces, cada uno da su aporte y como verán, es muy variado, ¿no? En algunos casos, desde muy chiquitos ya lo han podido manejar, aprendido a manejar, y en otros casos todavía les cuesta. No solamente la socialización, sino también la mirada, ¿no? La mirada, la conexión con el otro, el poder estar observando qué hace. Y dice, en una oportunidad, una de ellas dice, me da mucha información el poder mirar a los ojos a la otra persona. A veces nosotros pensamos que eso, ¿no? En medio de la ignorancia, ¿no? Eso era que no querían comunicarse con nosotros. Y en realidad es que ellos le genera diferentes sensaciones y cosas el hecho de poder mirarnos a los ojos, y muchas veces no pueden concentrarse en lo que es la conversación o lo que están compartiendo con la persona que está al frente. Así que vamos a escuchar un poquito más. ¿Te cuesta mirar a los ojos? Sí, me cuesta mucho. Actualmente no. De pequeña, muchísimo. De hecho, en el instituto a veces pasaba que estaba hablando con alguien, pero porque miraba en otra dirección pensaban que me refería a otra persona que estaba al lado. No miro a los ojos. Aunque parezca que miro a los ojos, no miro a los ojos. Estoy mirando a la punta de la nariz, a la barbilla o a la boca, pero nunca a los ojos porque me dan demasiada información y entonces no podría mantener una conversación. Y esto lo hago porque soy muy generosa, porque preferiría estar mirando al suelo o al techo. Porque mirar los ojos es mirar al alma de la otra persona. Y a veces siento que me mire, que me mire y que me somete, que ve a través de mí. Entonces retiro la mirada. Yo siempre he sido de mirar de reojo a todo el mundo. Me costaba mirar a la cara. Pero esto se va trabajando, por ejemplo, delante de un espejo. Es decir, que es su práctica y al final se consigue, como todo. Tengo una terapia que es, una de ellas es eso, mirar a los ojos y demás. Pero aún así todavía me sigue costando bastante. La mayoría de nosotros no comprendemos la comunicación no verbal de forma instintiva, sino que nos empezamos a fijar en los gestos para luego intentar entender qué nos están diciendo. Hacer ese proceso consciente y además hablar es que es materialmente imposible. Y una de las cosas que mi padre más aborrecía era que él, cuando me estaba regañando, yo no le mirara a los ojos. Entonces él me decía, mírame, Cristina, y yo, no puedo. Entonces ese gesto, él lo interpretaba como que lo estaba desafiando. Entonces las discusiones siempre duraban más por esa misma razón. Él no acababa de entender del todo que yo realmente no podía mirar a los ojos. El cerebro Asperger lo que hace es que capta multitud de detalles y no los discrimina. Entonces llegas a amontonar tal cúmulo de información que te es imposible procesarla en tiempo real. La mirada así fija, llega un momento que también intimida un poco. Vamos, no, en mi caso no es que me intimide, pero que parece que yo, como una persona, ya me he quedado con sus facciones, con su cara, no necesito mirarla excesivamente a la cara para comunicarme con ella, porque se supone que yo su cara ya la conozco, ¿no? Que a veces me quedo mirando fijamente a las personas sin yo darme cuenta, y esto puede resultar molesto y perturbador. Se dice que las personas con TEA, los Asperger, tenemos cierto grado de prosopagnosia. no estamos preparados. Pero su paranoia es que nos cuesta diferenciar las caras. A mí me pasa. Porque teóricamente no estamos genéticamente predispuestos para reconocer gestos, para relacionarnos con los gestos faciales. Por eso a todos nos cuesta muchas veces la comunicación no verbal. Y el mirar los ojos es una de esas, de esa comunicación no verbal. ¿Cuesta mirar a la cara a la gente cuando sientes todo el peso de sentimientos que no entiendes, de toda una conversación, de mirada, de gestos invisibles que no puedes comprender? Si yo te hiciera a ti que fueras como yo, es decir, que sintieras la incomodidad que yo siento cuando te tengo que estar a ti mirando a los ojos para hablarte y seguir tu comunicación no verbal, de alguna manera tú sí que me vas a poder comprender. Intenta de verdad tener una conversación con alguien que tienes enfrente mirando al suelo y ya verás cómo no puedes hacerlo. ¿Eres muy inteligente? Pues mira, esta pregunta es muy curiosa porque a mí, además de ser famoso, me gustaría haber nacido superdotado. Si hablamos de cociente intelectual, como se hablaba tradicionalmente, yo tendría un cociente intelectual de persona superdotada. ¿Me considero que eso sea útil para algo? No sirve para nada en absoluto. Es que lo de que somos muy inteligentes en parte es un mito y en parte es verdad. Es mito porque no somos inteligentes para todo, somos inteligentes para algunas cosas. Y en parte es real porque para cuando nos canalizan bien y potencia todas aquellas materias para lo que somos inteligentes, pues podemos llegar muy lejos. De hecho, si te soy sincero, me considero a veces bastante, bastante tonto. Pues no lo sé, no sé si es lo que me han hecho sentir y pensar desde pequeñito los profesores y demás, pero es lo que a veces siento. Yo tengo un cociente intelectual muy alto, no llego a superdotado, pero no voy a decir el que tengo porque también que sería tener un poco de ser sobrado. Cada uno es inteligente en lo que le interesa. Yo a los 6 años leía Shakespeare, me sabía los dioses egipcios por orden alfabético y tenía una colección de minerales escondidos en una caja de zapatos. No te voy a negar que haya personas que tengan síndrome de Asperger y a la vez un diagnóstico de superdotación, pero que esto no sea en todos los casos, que hay personas que igual tengan una inteligencia dentro de la media, otros a lo mejor superior, que pueden entrar dentro de altas capacidades. Yo, por ejemplo, sí altas capacidades, pero no llego a la superdotación. Yo me considero muy inteligente para la astronomía, para la astrofísica, la geografía. Cuando me interesa un tema, yo investigo. A mí me gusta saber más del tema y investigo para saber más del tema y que se me quede en la mente. El tema de inteligencia lingüística, la inteligencia artística, digamos que son mis puntos fuertes. Me considero muy inteligente para los rompecabezas, me considero muy inteligente para el tema de los parentescos, de la genealogía, de los árboles genealógicos. En el caso nuestro, en el caso de las personas con Asperger, lo que pasa es que estamos en los extremos. No, por ejemplo, tenemos unas puntuaciones muy altas en lógica o en este tipo de inteligencia y, sin embargo, muy bajas en inteligencia social. Sí, siempre me ha gustado desde niño leer muchísimo. Me han gustado los documentales, los museos, me han apasionado temas de todo tipo que a la gente no le pueden entusiasmar, que a la gente normalmente no se le suele ocurrir. He estudiado una licenciatura de historia. Se dice que muchos personajes de la historia, muy conocidos, como yo que sé, como Einstein o Newton, podrían haber sido Asperger. Bueno, igual sí o igual no sé. Tendemos a memorizar muchísimos datos debido a los intereses más absorbentes que nos caracterizan. Cuando me gusta algo en particular, pues indago lo máximo posible, me meto de lleno y parece que nunca voy a salir porque me acapara todo. O sea, digamos que cuando me gusta algo, me apasiona, puede llenarme las 24 horas del día, puede que esté enfocada en eso y al final pues volverme una experta en ese tema. Pero la mayoría de la gente que está dentro del espectro del autismo, que es Asperger, no es superdotada. Asperger que no tiene estudios, Asperger que ni siquiera leen libros ni tienen ninguna capacidad, y Asperger que tienen poca inteligencia, la verdad. La siguiente pregunta es, ¿sufriste acoso en el colegio? Lo vamos a cortar ahí un ratito, porque esto también es bueno explicarlo, ¿no? Dentro de lo que nosotros conocemos las películas, o vemos en las películas, normalmente lo que vemos es una persona que puede llegar a aislarse, una persona que puede llegar a ser muy bueno en el tema de, como decía, ¿no?, de geografía, de astronomía, de un montón de cosas que fueron de un tema de su interés y que ahí pusieron toda la ficha, como podríamos decir, y que de esa manera ellos empezaron a tener una capacidad, obviamente, como decían, de conocer, de pasar tiempo, y que bueno, eso sea su mayor interés, y obviamente en eso son muy buenos. Por eso hablábamos del arte, por eso hablábamos de la música, por eso hablamos de muchos chicos que quizás les cueste el tema de socializar, les cueste el tema de compartir una actividad física, y sin embargo mentalmente ellos eligen ciertas actividades que puedan hacerlo solos y que lo puedan hacer de una manera que siempre estén aprendiendo. Por ejemplo, el tema de la historia, que eso es una de las cosas que más les gusta, el tema de la lectura, el tema de conocimiento de países, todo lo que es física, matemáticas, esas cosas son las que, bueno, son obviamente son el enfoque de ellos y el tema de su interés. Es importante entender desde el punto, como decía, ¿no? Porque cuando son niños, estamos hablando de 4, 5, 6 años, vos decís, ya lee, tiene 4 años y ya lee, y lee mejor que el hermano que va ya a primaria, pero no dejó los pañales. O sea, ahí estamos viendo que muchas veces el tema de su interés o el tema de su proyección, a veces son cosas que dentro de un niño, un parámetro normal, les cuesta algunas cosas que serían, entre comillas, comunes, y que ese interés fue algo que lo hizo sobresalir en cuanto a su intelecto, ¿no? A su conocimiento. En el caso de la lectura de un niño de 4 años que lee muy bien y que aún no logra controlar poder hacer pis. Entonces son situaciones que está bueno que se vea como un síndrome que hay que trabajarlo también y hay que ayudarlo mucho. También el tema está en la adolescencia y adultez. No sé si van a llegar a poder escuchar esa parte, pero bueno, hay un audio donde ellos dicen que también está el tema de la soledad, el tema de poder sentirse no comprendido, y el bullying, que muchas veces lo sufren, hacen que ellos tengan muchas veces la motivación para poder llegar a tener suicidarse o cosas semejantes, que lamentablemente ha sucedido mucho en estos síndromes partiendo de los 15 años hacia arriba. Entonces es importante también no solamente que ellos generen o ayuden o aprendan a socializar, sino que la sociedad toda también pueda entender que no es una enfermedad, que es una condición, que es un modo de ser, como dijo uno de ellos, y que también debemos respetar sus tiempos, sus formas, porque no tenemos que buscar cerebritos ni superdotados en ellos, sino simplemente personas que son diferentes a nosotros. Vamos a seguir escuchando un poquito más. En esta pregunta yo creo que no voy a hablar, sino que creo que voy a dejar que hable una persona que creo que mejor podrá responderlo. Creo que deberías responder esta pregunta solo tú, cariño. Sí, sufrí un acoso brutal. Sí, yo sufrí acoso escolar desde pequeñito hasta prácticamente hasta bachillerato. Acoso de burla, pero nunca me han pegado. Un acoso impresionante. O sea, no solo es que me pegaran y me humillaran y me escupieran en la cara y ese tipo de cosas. Era el maltrato psicológico continuo que te va medrando como persona, que cada vez te va haciendo sentir que eres peor cosa, que eres, ya no eres ni humano, te hace sentir que no eres ni humano, que no eres igual que los demás. Uy, me han llamado de todo. Me han llamado de todo, o sea, pero en los recreos no sé, o sea, también a veces me han llegado a acorralar y me han llegado a pegar cuando era más pequeña. En cualquier sitio sufrí acoso y mis padres muchas veces decían, pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Cómo le podemos ayudar? Y claro, tuviera un médico o un psiquiatra o un psicólogo y te digan, es que es demasiado blando, es que le mimáis demasiado, es que le consentís demasiado. Es que si... Y me decían, claro, ¿no te defiendes? Pues no, por eso te pegan, porque no te defiendes. Sabía que todo el mundo me estaba observando. Estaban esperando que cometiera alguna estupidez para reírse de mí. Yo me defendía, pues, digamos que metiéndome en mi burbuja. y intentando hacer caso omiso a lo que me decían, ¿no? Que realmente era muy difícil. Bueno, en mi caso no. Yo no sufrí acoso en el colegio porque soy muy mayor. Y entonces, en la época en que a mí me tocó ser niña, pues precisamente eso, ser niña, ser calladita, dedicarte a leer cuentos o a bordar, pues estaba muy bien visto, con lo cual el que una niña no corriera por el patio del colegio o no gritara, tal, estaba bien visto. Yo me aislaba y bueno, pues tampoco pasaba gran cosa. Una vez entre todos, a pesar de que yo era bastante gordita, consiguieron meterme en el cubo de la basura. Yo todo esto se lo decía a los profesores, pero los profesores realmente no hacían nada. Me empezaron a llamar retrasada, de hecho también yo hacía actividades extraescolares y también me llamaba, que decían que parecía retrasada. Lo cual no es cierto, de hecho tengo una inteligencia por encima de ellos. Había profesores que incluso se reían de mí, me llamaban el puerro en clase, y eso es un cachondeo total, porque veían que conmigo yo era una persona diferente y abusaban también los mismos profesores para meterse conmigo y provocar más bullying en el propio colegio. Una persona con discapacidad intelectual puede tener muchos talentos y llamar retrasado a alguien me parece muy ofensivo. Sí que es cierto que cuando se enteraron de ciertas fobias que yo tenía, como las canicas de cristal o cuando había tormenta, las tormentas cuando da el destello luminoso, el relámpago, pues basta ser que se enteraran de mi fobia para que se metieran conmigo. Para asustarme, ¿no? Creo que lo mío era un problema de actitud, o de ser mala persona, o de no querer integrarme, o de ser un mal educado. Por ejemplo, no entendía las ironías, no entendía lo que me estaban diciendo cuando me hacían doble sentido y se creía, no, es que es tonto, es que no se entera. A veces los profesores se creían que era una provocación, no entender las dobles ironías. Lo cogemos todo de forma muy literal. Entonces muchas veces no sabemos si nos están tomando el pelo o no. Recuerdo ir a una de las profesoras y preguntarle, me han llamado autista, ¿qué es ser autista? Y me decían, pues es la típica persona que solo se relaciona con adultos y que no sabe hablar y que se encierra en su casa. Porque el bullying se da en un momento concreto, pero te marca para toda la vida. Yo tengo pesadillas todavía por el bullying que he sufrido. Porque he sufrido bullying hasta en la universidad. Me cuesta mucho ir a clase. Las clases en las que estoy rodeada de personas de mi misma edad me recuerda a esos viejos tiempos. Esos viejos tiempos en los que tenía que esconderme al final de la clase, ponerme en el último pupitre y rezar para que el profesor no me sacara la pizarra. Estudio comunicación audiovisual. Pues la verdad está un poco integrado. Solo veo un poco a veces y nada más. Luego cuando tengo que buscar un grupo de trabajo normalmente no lo consigo y me tienen que buscarlo por mí los profes. Cuando yo estaba en la primera universidad en biología, a mí la gente no quería estar conmigo, mucha gente no quería estar conmigo. A mí me llegaron a decir que para que no les molestara me fuese a la universidad de gente como yo y que no volviese a ir a esa clase y que les dejase molestar. Si no hubiera sufrido un bullying tan brutal, a pesar de que me cambiaba de colegio y de que lo estuve sufriendo durante casi 17 años... creo que actualmente no sería activista y no lucharía por todas las cosas por las que lucho. Aquí lo que sirve es educar a los niños desde que son pequeños en que hay gente diferente, en que hay gente con trastornos del espectro autista y en que hay que respetarles también. Bueno, creo que tenemos mucho que hablar en este pedacito, ¿no? Porque siempre hablamos de la estadística, ¿no? De la cantidad de personas que vamos a tener y ya tenemos. 54 familias, uno ya es nace con autismo o con Asperger o con un trastorno. Y nosotros estamos viendo que estos adolescentes y adultos dicen sufrí por muchos años. Y una de las cosas que decía uno de ellos al final es que hay que enseñarle a los niños que no es malo ser diferente, que hay gente diferente a ellos. Yo creo que también, bueno, yo lo he sufrido dentro de lo que es como mamá, lo he sufrido con Mateo, cuando la gente no entiende por qué él hace sonidos o por qué él corre o por qué él camina más rápido o por qué mueve las manos y que lo miran con una cara como diciendo ¿qué le pasa? ¿Qué hace? Yo creo que también pasa por el tema, uno piensa que Vamos, mis hijos me dicen, ¿se da cuenta, mami, él, de lo que la gente dice? Te escucha, sabe lo que decís, y esos movimientos muchas veces para autorregularse, para poder estar ahí, en ese lugar, poder ir a comprar, poder ir a hacer una vida normal, y para poder hacerlo y poder manejar su ansiedad y para manejar también su frustración, muchas veces esos movimientos lo ayudan a autorregularse. Entonces, necesita ese espacio, ese ser él mismo, más sobre todo cuando son niños que juegan, que corren, que hay mucha similitud dentro de lo que son los juegos. Y encontrarse con estos adolescentes y adultos que dicen, lo sufrí todo, nunca vieron lo bueno que tenía esto, nunca vieron lo bueno que yo logré en cuanto a estudio, en cuanto a compartir. Y yo sé que realmente, bueno, es un tema largo para hablar a una sociedad, pero está bueno que ellos lo digan, está bueno que ellos te expliquen lo que sienten, lo que vivieron, lo que ven, y lo que podés llegar a ver vos en un niño, o en tu hijo, o en tu sobrino, o en una conversación, que escuches que hay un tonto, que hay alguien que tiene muy buenas notas pero que no sabe jugar al fútbol, que no comparte con vos intereses. Fíjate, porque puede llegar a ser que esas personas, por no entender una condición, pueden estar haciéndole bullying a alguien que, como dijo, he tenido pesadillas todavía por lo que viví de niño. Yo creo que esto se empieza desde más allá de la integración y la inclusión, de poder el respeto. Muchas organizaciones piden respeto en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su forma de vestir, en cuanto a no vestir, y estamos continuamente pensando de que obviamente tienen su lugar y deben hacerlo si así lo sienten, pero en este caso yo quiero alentarlos a que consideren que esto, primero, ellos no lo eligen, no es que deciden ser así, ellos nacen autistas y Asperger, y una de las cosas que tienen que darse cuenta es que es una sociedad que va a tener que abrirse sí o sí, porque cada vez nacen más niños con este síndrome. Entonces, necesitamos abrir un poco más la mente como sociedad, necesitamos ser un poco más empáticos, necesitamos enseñar a una nueva generación que esto está, que no es algo que se puede eliminar de nuestras relaciones sociales, porque están, porque son parte de nuestra familia, y porque cuando hablamos de esta estadística y de estas posibilidades, estamos hablando de tu vecino, de tu sobrino, de la persona que vive al frente, de la que vas a ir a veranear y vas a estar sentado al lado, de tu jefe, de que futuramente tengas un jefe que actúe raro en lo social, pero que sea muy, muy hábil en su puesto. Yo creo que tenemos que tener un poquito más abierta la mente, que podamos tener un poco más el sentido común y, sobre todo, las cosas, conocimiento. Estas cosas se matan siempre, la ignorancia se mata con el conocimiento de las cosas, de las personas y, sobre todo, de estas clases de condición. Vamos a escuchar creo que nos quedan, ¿cuántos nos queda? Unos minutitos más. 20. Vamos a escuchar. ¿Es complicado tener una pareja? Es muy complicado. Sí, a ver, yo diría que es difícil. Realmente estar con una pareja requiere comprenderla, esforzarte por ella y esforzarte por ser una mejor persona. Me preguntéis si es complicado tener una pareja. Para mí, como Asperger, no complicado, imposible. Para mí, imposible. Tengo una asignatura pendiente, que es aprender a ligar. ¿Es complicado? Pues depende. Si es con una pareja neurotípica, es decir, si es un Asperger con una chica que sea normal, entre comillas, neurotípica, puede ser muy complicado, porque a no ser que la chica neurotípica haya estudiado psicología o psiquiatría y conozca bien lo que sea el Asperger, puede ser complicado. Yo, por ejemplo, había una chica que me gustaba y era su cumpleaños, nadie le había regalado un regalo, yo le regalé uno, pero ella simplemente me dijo las gracias y ya está, y yo pues me desanimé un poco. Ya sé que con los regalos no se conquista la amistad, y eso lo aprendí con eso. A dar el paso de decirle a una chica, oye, me gustas, quiero pasar un día contigo, por tomarme algo contigo, nunca me he atrevido a dar ese paso. Yo he sufrido muchísimo, es lo que más me ha hecho sufrir prácticamente en toda mi vida. Yo desde los 14 años llevo sufriendo mucho desde el punto de vista sentimental, porque yo me he enamorado de muchas chicas, me he ilusionado mucho con ellas y nunca he tenido éxito con ninguna neurotípica, porque yo mi hora de ligar, mi manera de ligar era siempre era al estilo caballero medieval, ¿sabes? Decirle piropos, poemas, decirle cosas románticas, cosas tiernas, cosas de poesía. Siempre he querido compartir mi vida con alguien. Tengo miedo a quedarme solo. Es la cosa que más deseo yo, tener pareja en la vida. Y con 33 años nunca he tenido pareja. Sobre todo me da miedo el rechazo, si me rechazan. Como no entienden lo que me pasa, podrían pensar que yo pudiera hacerlas daño, como me ven grande, que no saben lo que me pasa. El Asperger, saber que ambos tenemos lo mismo, nos permite ser comprensivos con todas las manías y todos los tics que viene asociado. ¿Que te estás obsesionando con esto? Me parece fantástico. Me estoy obsesionando con esto otro también. ¿Que haces esta cosa extraña? Me parece fantástico. Yo estoy haciendo lo mismo. Hagámoslo juntos. Yo puedo estar sentada al lado de mi marido y estar cada uno con su ordenador y cada uno haciendo lo que le parece y pasamos así la tarde y nos hemos divertido una barbaridad. Y no tenemos la sensación de haber estado aislados, sino de haber estado juntos. Esa misma situación entre parejas neurotípicas daría lugar seguramente a una discusión. Ah, te pasas el día aquí sentado a mi lado y no me diriges la palabra. Que no tengo nada que decirte. Es una de las cosas, ventajas que tiene, que hemos tenido siendo Asperger ambos. El poder básicamente es estar libres el uno con el otro, no como Aspergers en sí, sino como personas. Por ejemplo, entre nosotros casi nunca nos decimos esas cosas que dice la gente de ay, te quiero, ay, cariño, no sé qué, esas cosas. Como que no, ¿no? Porque tú hablas para cuando tienes algo que decir. Si ya te dije que te quería, cuando deje de quererte ya te informaré de que te he dejado de querer. Mientras tanto, te sigo queriendo. ¿Veis un poco la lógica del asunto, no? No hay necesidad de tener esas manifestaciones. Yo con él me siento libre. Puedo ser la persona que siempre he querido ser y sé que él en todo momento me apoyará. Yo con él me he sentido liberada. Ven aquí. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Uno o ninguno? Una persona con Asperger le es muy difícil hacer amigos. ¿Sobre cuántos amigos tengo? La verdad, no lo sé. Incluso ahora, en este momento, me cuesta comprender cuándo una persona realmente es mi amigo. No sé dónde está el límite entre un conocido, un amigo. El concepto de amigos que nosotros manejamos es distinto al concepto de amigo social, que es multitudinario, ¿no? De personas que entran y salen de tu vida. Nosotros, por lo general, tenemos uno o dos amigos que te acompañan durante toda la vida, con los que tienes unos niveles de interactuación social muy bajos. A temporadas, puedes pasar años sin verlos, puedes pasar meses sin hablar y siguen siendo tus amigos. La dificultad es porque tenemos una manera diferente de interactuar, una manera chocante de relacionarnos, una manera que a la gente normal, entre comillas, no le cuadra. La mayoría se relacionan entre ellos, o sea, con personas autistas. Y entonces, pues es algo que veo normal, ya que si las personas neurotípicas, la mayoría de ellas te rechazan, pues qué menos que encontrar personas con tu misma condición neurológica que te puedan entender. Yo cuando he intentado hacer a otros amigos que no tenían Asperger, sí me he sentido desplazado y me he sentido, no humillado, pero sí bastante desplazado y era como el rarito. Con el rarito no vamos, porque mira, ese rarito no es guay, no habla, no tal. Yo iba de pandilla en pandilla. La gente se relacionaba por grupitos en el instituto, por grupitos de 3, 4, 5, 6, 7, los que fueran. Y yo, como no encajaba en ninguno en concreto, estaba en todos y a la vez en ninguno. Es decir, yo iba de grupo en grupo a ver quién me daba más conversación, ¿sabes? Y la única persona de la que he estado seguro de que era mi amiga está aquí a mi lado. Me enamoré de ella y sigue siendo mi mejor amiga. Y la única persona de la que sigo sabiendo que la voy a tener ahí para siempre, a pesar de que me conozca. Yo cuando estaba en Autónoma y tenía muchos compañeros que me trataban bien, decía, ala, pues yo tengo 100 amigos. No, no es verdad. A lo mejor de esos 100 amigos tenía uno o dos. me ha sido más fácil empatizar con las chicas, por lo menos cuando estoy en la autónoma. Parece que tenían más empatía conmigo o una capacidad más maternal. Siempre que intento tener amigos, incluso hoy en la actualidad, por más empeño que pongo, no siempre resulta. Sí me da un poco de miedo el rechazo. Sí que tengo preocupación con que menos precien o me traten mal o se vayan de mí. Lo que me han hecho ser así y expresarme también y esta necesidad de hablar en público es un poco por la frustración tan grande que yo tengo en mi vida interior del hecho de no ser aceptado en esta sociedad. Es lo que me han hecho ser así de echado para adelante. ¿Puedes fingir ser normal? Sí, además me da fenomenal. En mi caso, yo sí debo decir que muchas veces he aparentado ser normal. Pues hombre, con mi familia yo soy como soy. No entiendo lo que es ser normal para el resto de la gente. Nosotros vivimos en un mundo que no nos entiende y nosotros tampoco no entendemos el mundo. O no lo entendemos o bien no lo compartimos. Con mis amigos, pero con mis amigos que tengo amistad en el instituto al que voy, pues oye, yo soy... Pues yo no os he dicho que soy Asperger, pero actúo más de mi forma de ser. Para que los llamados normales nos entiendan o me entiendan, pues yo necesito fingir ser como ellos, hablarles en su mismo lenguaje. Cuando me relaciono con neurotípicos, o sea, personas normales, entre comillas, pues sí que es cierto que muchas veces me pongo la máscara. Y es como si no fuera otra persona, como si tuviera otra personalidad y la Ana de siempre desapareciera y se convirtiera en una nueva persona. Tenemos que tratar de pasar por normales. ¿Para qué? Para que nos acepten, para que nos den un trabajo, para poder comer, para poder vivir. Que sea durante un tiempo limitado, porque si no, pues acabas enfermando, te agota, te estresa y necesitas tus tiempos de desconexión de este mundo social en el que se vive habitualmente. Ahora puedo actuar de una forma que si a primera vista hablas conmigo, puedes no darte cuenta. Pero si estás insuficientemente tiempo conmigo, como con cualquier Asperger, por muy bien adaptado que se encuentre en medio, digamos, normal, vas a acabar por ver que tenemos diferencias. A mí me ha pasado de escaparme por una ventana porque venía una visita que no estaba prevista. Entonces yo me angustié de tal manera que aún siendo pues la jefa que podía haber dicho recibo o no recibo y a través de mi secretaria no hubiera tenido ningún problema, pues entré en un bucle de ansiedad y me salí por la ventana del despacho. Cuando tú observas el comportamiento de los demás, tú intentas comportarte igual que ellos, meterte en su papel. Y eso pues muchas veces funciona, pero al cabo de un tiempo, digamos que los neurotípicos poseen como una especie de radar. Entonces, en el momento que notan algo extraño, ya empiezan a decir, esto no me acaba de cuadrar, este comportamiento no me parece muy adecuado. Una falacia que se dice de nosotros es que realmente no somos empáticos, que realmente no tenemos sentimientos. Eso no es cierto. La diferencia es que los neurotípicos generalmente esperan que nosotros empaticemos con ellos de una manera codificada que ellos entienden por válida. Que si ves que tengo un comportamiento peculiar o ando de manera rara o a veces estoy centrado o absorto en mis pensamientos, lo estoy haciendo porque sea antipático, porque quiera dejarte mal o porque no te esté haciendo caso, sino porque a lo mejor en ese momento necesito estar así. El resumen básicamente es, sí, sentimos, somos empáticos, podemos ponernos en el lugar de otra persona. Lo que pasa que muchas veces es posible que tú no lo interpretes como tal. A mí me cuesta abrazar o besar a la gente que casi no conozco o casi no me acuerdo. ¿Y tú, Antonio? ¿Tú puedes fingir ser normal? No, no puedo fingir ser normal. ¿Pero lo intentas o no? No lo intento. Alguna vez lo he intentado, pero como me he llevado muchas decepciones, ya intento ser como soy y que si la gente me acepta, bien. Ya es mejor, si ya lo oí en una canción o algo así, que es mejor aceptarse, que no todas las orugas se hacen mariposas. El mundo debería ser un poquito más flexible a la hora de comprender a las personas que somos diferentes. Porque el gran problema es que nuestro colectivo no está visibilizado. Una cosa muy importante, la gente joven lo que tiene que dejar de tener es miedo. Y las familias de la gente joven tienen que dejar de tener miedo. Y no esforzarse en que sus hijos sean como los demás, porque sus hijos son perfectos. ¿A todos os gustan las mismas cosas frikis? No. ni nos gustan los ordenadores, ni los Pokémon, ni todo ese tipo de cosas. Algunos sí, a otros no. Ni siquiera ni los dinosaurios, estos lo llevas toda la vida. Estos son tópicos. No, yo no creo que nos guste la misma cosa, friki, la verdad. Tenemos unos gustos muy raros, bastante raros. Una anécdota que tengo es que una profesora, cuando estaba en primero de primaria, me dijo: bueno, Cristina, ¿y a ti qué te gusta? Porque me senté con ella cuando iba en el autocar. Me dijo: ¿te gustan las muñecas? ¿Te gustan los juegos? ¿Qué es lo que más te gusta? Y entonces yo cogí y le solté y le dije: me gusta la pareja que hacen Isis y Osiris. Me apasionan son los videojuegos y los cómics. Normalmente, pues sí que solemos tener gustos así, intereses restringidos, estereotipados, preocupación absorbente por ciertos temas. Sin duda, el creador más conocido y más importante es Stanley, que nació en 1937. Él empezó creando los Cuatro Fantásticos en 1976. Y luego creando otros personajes como Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, que luego se han convertido en los Vengadores. Los X-Men, su obra maestra es Spider-Man, que nació en 1966, si me acuerdo. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy interesada en estudiar desde el punto de vista sociológico y antropológico a las personas. Esa es ahora en lo que estoy. Pero anteriormente he estado en estudiar el patrimonio industrial. Nada que ver. Me apasiona la historia. Me encanta la historia, ya sea de cualquier época, de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las guerras carlistas, todo tipo de la Revolución Francesa, me encanta. La vida real es que cada Asperger tiene unos gustos totalmente distintos, que pueden variar desde la música, al arte, así, las ciencias, hasta las cosas más raras que se les pueden ocurrir. Una cosa que se me da muy bien a mí, aprenderme los mapas y los planos de los callejeros. Me gusta mucho andar con el Google Gear y ver vistas. Me gusta, por ejemplo, saber cuál es la zona así más rica y más pobre de una ciudad, cuáles son las zonas así más bonitas y más feas de una ciudad, con el Google Street Maps y todas esas cosas. El caso más exagerado, que es el Don Cooper, como bien conocéis, que siempre se le relaciona con el síndrome de Asperger. Sheldon Cooper es el protagonista de una serie llamada Big Bang Theory, que se ha hecho muy famoso en los últimos años. Es un personaje estereotipado y exagerado, tanto del síndrome de Asperger como del trastorno obsesivo compulsivo. Pero los Asperger no somos así, somos de diferentes formas. No todos somos astrofísicos, ni muchos tenemos un tema obsesivo. Yo no sé si eso se considera un aplicado o no, pero a mí es algo que me gusta. Saber, por ejemplo, dónde empieza y dónde acaba una carretera. Porque Freaks sabes de dónde viene, ¿no? De una película de los años 30, que es un circo de personas deformes. No me gusta esa apreciación que se hace. El término friki viene un poco por la capacidad que nosotros tenemos de profundizar en el conocimiento de algo. Muchas veces me han llamado friki. Muchas veces nos hemos llamado entre nosotros frikis. Es que nos gusta el término friki. Lo abrazamos. ¿Y qué ventajas tiene tener síndrome de Asperger? Es difícil la pregunta, es difícil pensar que tenga alguna ventaja, ¿no? Viviendo en un mundo de gente que son neurotípicos y que estés muchísimo más adaptados. ¿Quieres empezar a lo mejor esta pregunta tú? Sí. A mí, sobre todo, me ha hecho ver la vida con otros ojos. Al estar en soledad desarrollas mucho la imaginación. Somos muy observadores, también nos fijamos mucho en los detalles y eso también es un tema que también es bastante valorable. Para mí es claro como el agua ver, oír a las cotorras. Pero la gente tiene delante una cotorra y a pesar de que se la oye a kilómetros y que es un pájaro verde fosforito, no la ve. La memoria fotográfica es un factor muy importante sobre todo a la hora de estudiar y recordar datos. Si a ti te gusta algo y lo lees, pues que como que se te queda en la cabeza y como que es difícil olvidarlo. Con los intereses igual, porque el tener pasión hacia algo en concreto, informarte tanto, hace que te vuelvas un experto en esa materia y que luego si te dedicas a ello, pues que triunfes realmente y seas realmente bueno. Solemos ser personas muy perfeccionistas a la hora de hacer las cosas. Los Asperger solemos ser muy diligentes a la hora de trabajar. ¿Qué ventajas tiene tener síndrome de Asperger? Para mí tiene una ventaja, una gran ventaja, vivir sin filtros. Solemos ser una persona muy sincera, decimos las cosas que pensamos. Una vez que hice una entrevista personal para contratar a una persona, y bueno, pues la entrevista transcurre, estábamos otra persona y yo, y transcurre normal, pues se hacen las preguntas de siempre y tal, y al final la otra persona que estaba conmigo me pregunta, bueno, ¿qué te ha parecido fulano? Claro, como esa pregunta no estaba prevista, yo dije, muy feo. Y el señor fulano estaba delante, claro. Tú vas y lo sueltas tal cual, sin pararte a pensar que a esa persona le hemos podido hacer daño, ¿sabes? Le hemos podido herir. Entra un componente emocional de me ofende, es demasiado directo. Nosotros nunca manejamos componentes emocionales en ese sentido, sino simplemente constatamos. Si tú constatas una cosa, la dices. Ya está. Pero eso no quiere decir que quieras ofender ni nada por el estilo, porque no hay matiz. Cuando tenemos grupos de WhatsApp o relaciones entre nosotros, se producen muchas discusiones porque decimos las cosas de manera muy a la cara. No es porque no tener filtros sea un problema, sino porque estás en un sitio donde hay 20.000 filtros y tú no los controlas. Perdona, que os cuente un chiste. Dos señores vascos paseando y pasan por un polígono industrial y hay un cartel que dice aceros inoxidable y dice el uno al otro, Pachi, ¿nos hacemos? Eso me gusta mucho, nadie se ríe, pero es que me encanta. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque es un chiste especial de Asperger. Habla de la comprensión textual. Como somos tan literales, digamos que entendemos al pie la letra. Te voy a contar un chiste que es malo de narices. Que dice, van dos por un puente y uno se cae y el otro no sabe escribir el ordenador. ¿Lo has pillado? Lo que sí que es cierto es que nos cuesta bastante trabajo entender los dobles sentidos, las ironías, los chistes, todo este tipo de cosas. En un basurero de Hollywood, dos cabras están buscando entre la basura y encuentran un celuloide y se lo comen. Una comenta, no está mal, ¿eh? Sí. Y la otra dice, sí, pero me gustó mucho más el libro. Un chico le pregunta a otro, ¿por qué estás tan gordo? Y le dice, no estoy gordo, solamente estoy en 3D. Un chiste que todavía no logro entender. Van dos y se cae el del medio. Ya, yo lo pillo. Es una especie de chiste sin gracia. Que van dos y se cae del medio quiere decir que no... Que cómo puede haber uno del medio en el medio y solo hay dos. Realmente, los chistes... Podemos aprendernoslos de memoria y sobre todo en mi caso me los pueden explicar 300 veces y muy posiblemente jamás lo entenderé. Chistes así un poco verdes, pues me cuesta más cogerlos, ¿sabes? No entiendo realmente el contexto, ¿sabes? Lo que nos cuesta es tiempo, porque a lo mejor te lo cuentan un lunes y tú resulta que el martes por la tarde estás sentado en tu casa y dices, ahí va lo que me dijo, y entonces te hace mucha gracia. Pero claro, te hace mucha gracia cuando ya ha pasado mucho tiempo, porque tienes que, digamos, analizar casi gramaticalmente todo lo que te han dicho. Entonces, no somos muy rápidos en eso. Creo que es muy lindo escucharlos a ellos, abrirse, porque bueno, llega un momento que de toda la charla y de toda la entrevista, al final es como que ya empiezan a alargarse, a poder contar un poco más y a reírse de ellos mismos también, porque al no entender o no comprender de la forma que lo tienden los demás, entre comillas, comunes, normales. Pero bueno, realmente me gusta mucho escuchar, volver a refrescar un poco de qué se trata el síndrome de Asperger, porque puede llegar a haber personas con este síndrome sin diagnóstico todavía, porque como dijo la mujer, la mayor de todos, que decía cuando éramos niños estaba bien que la niña se quedara quieta, que leyera, que bordara, que no hablara mucho. O sea que a mí no me costó porque no era necesario salir de ese contexto, que estaba bueno ser así, una niña tranquila. Pero en este caso, cuando estamos hablando de colegios que bueno interactúan de diferentes formas, ya no es solamente colegios de niñas o colegios de varones, conseguir también el tema de de la inclusión desde un jardín en adelante, ahí empieza todo un tema de conexiones, de comunicación, de socialización, de poder encontrar también esa pregunta, ¿no? Eso que es, por qué, cosas que muchas veces ellos necesitan ser respondidos desde el lado de la familia, desde el lado del docente, desde el lado de la sociedad misma. Así que bueno, realmente me gustó mucho, hay dos comentarios que me dicen, está bueno el audio, porque bueno, es conocer una de las condiciones dentro de lo que es el TEA, totalmente diferente a lo que nosotros hablamos muchas veces, que decimos ya no hablan, no interactúan, vos te das cuenta que ellos lo intentan, ellos siguen tratando de, no solamente de entender este mundo, sino bueno, de ser ellos y mostrar esta condición con una normalidad, porque ellos dicen, no sé hasta dónde uno, qué es lo que significa normalidad, cuáles son los parámetros de normalidad. Así que bueno, vamos a escuchar una canción, no nos queda mucho tiempo, 4 minutos nos queda, así que escuchamos una canción más. Con amor, aleluya, tierno redentor, aleluya, defiendes como león, aleluya, Padre y Salvador, hogar para el perdido, perdón para el caído, fuerza en la debilidad. Solo das abrigo al triste tu cariño, a todos brindas tu bondad. Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas, nos llenas de felicidad. Eres luz y vida, sol de nuestros días, muestras tu fidelidad. Aleluya, reinas con amor. Tierno redentor, aleluya, defiendes como león, oh. Aleluya, Padre Salvador, sanas las heridas, dando sin medida un alivio sin igual. Al que está agotado, tomas en tus brazos y lo dejas descansar. Que se ha rendido, llenas de tu brío y de tu mano vuelve a triunfar. Eres quien restaura, quien nos levanta. Eres Dios y amor. Tenemos que despedirnos, ya son las 10. Nos quedaron dos temas, ¿no? La carta de la mamá que preguntaba si sería autismo lo que la nena estaba mostrando a través de su conducta, 2 añitos. Y también nos quedó síndrome de Red, la princesa sin palabras, así es el título. Lo vamos a pasar el lunes que viene, porque realmente está muy bueno el poder conocer los diferentes síndromes, los diferentes trastornos que pueden llegar a tener tanto niñas como varones, y está bueno saber también identificar las señales, no solamente para la familia sino para la sociedad toda, que pueda darse cuenta que son personas que tienen ciertas condiciones y que necesitan ser incluidos, integrados y sobre todo las cosas entendidos, no respetados. cuando hablamos de Asperger y hablamos de TEA y hablamos de TGD, de las familias que tenemos esas condiciones en nuestros hijos, realmente nos sentimos fuertes porque sabemos que el testimonio de ellos va a alumbrar mucho en el entendimiento de personas que pueden estar compartiendo con nuestros hijos y entender un poco más cómo son sus conductas y por qué actúan así. Y también cómo pueden llegarle, ¿no? Me gusta mucho este tema, me gusta mucho que la gente pueda estar ahí del otro lado escuchando y preguntando y sobre todo compartiendo, ¿no? Bueno, nada, simplemente los espero el otro lunes y con más información, con más cosas lindas y bueno, y música, ¿no? Gracias Neri por estar acá. Y nada, simplemente nos despedimos. Que tengan una hermosa semana. Nat Pop, acompañarte. Un programa hecho y pensado para las familias. Acompañarte todos los lunes de 20 horas a 22.